CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Se aprobó el presupuesto quinquenal en la Cámara de Diputados, como estaba, lo habíamos determinado, 7:40, no pudimos ser más justos, 7:30 decíamos faltan 10 minutos, bueno, 7:40, como se nos había dicho en el Parlamento Nacional, se terminó de aprobar este presupuesto votando sustitutivos y aditivos. Por ejemplo, alguno podrá preguntar, el aditivo que presentó el sector del Partido Colorado de UNIR, Felipe Esquipani, Eliane Castro, legisladores que pertenecen al sector de Ojeda, vinculado a que los 30 millones de dólares que se le había dado a los militares tras el acuerdo de Cabildo Abierto con el Frente Amplio para el pago de impuestos, para el cobro de impuestos, de nuevos impuestos, creación de nuevos impuestos. ¿Se pudo redireccionar hacia la educación como lo habían planteado esos sectores? No. Les habíamos dicho que no iban a ser acompañados y no fueron acompañados. Solo lo votaron esos legisladores de UNIR. Sí, obviamente destacaron lo que ya habíamos dicho. Lo hacían, entre otras cosas, a sabiendas de que no se salía con esa iniciativa, pero sí, de alguna manera, se podía plantear que el Frente Amplio en sus prioridades no tenía la educación y sí tiene al ámbito militar, que fue lo que, por ejemplo, hizo Felipe Esquipani a través de las redes sociales. Pero solamente el sector UNIR del Partido Colorado, ni siquiera el otro sector, el sector ballista, acompañó esta iniciativa, por lo tanto eso fracasó. Fueron unas 261 las enmiendas de sustitutivos y aditivos que se presentaron, y una que se votó la jornada de ayer, que generó un parte del lío que planteábamos hoy en la mañana, porque esto sucedió pasada las 6:30 de la mañana, y pasábamos algo en el informativo de y ahora vamos a pasar un poquito más, tuvo que ver con que en la jornada de ayer, con el voto del diputado Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara y legislador de Frente Amplio, se establecía la posibilidad de que se hicieran pedidos de informes a Presidencia de la República para su respuesta desde el Parlamento Nacional. Nosotros ya varias veces, pero podemos recordarlo para aquellos que no lo han retenido, hemos manifestado que Presidencia de la República puede ser invitada al Parlamento, pero no puede ser convocada, obligada. Un ministro sí, es parte del Poder Ejecutivo, pero no es Presidencia de la República. Porque algunos podrían decir, pero un ministro, sí, un ministro es parte del Poder Ejecutivo, pero no es Presidencia de la República. Cuando hablamos de Presidencia de la República, hablamos de lo que funciona en la Torre Ejecutiva. La Secretaría de la Presidencia, la Prosecretaría. También es verdad que todos sabemos que hay nuevas secretarías que se han creado en ese ámbito de presidencia con el enojo de la oposición, algunas encabezadas, por ejemplo, por el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, que tiene un ida y vuelta con gran parte de la oposición, y que yo creo que hacia eso se apuntaba, hacia poder controlar. Juan Martín Rodríguez hablaba de intenciones de transparentar y no de opacidad. Entonces, a través de estos pedidos de informes, concretamente el Parlamento podía hacer controles a Torre Ejecutiva, a Presidencia de la República. Se ve que después de lo que pasó en la jornada de anoche, recapacitaron, no sé, reanalizaron, o como decían algunos legisladores, se ve que llamaron de Torre Ejecutiva y dijeron que eso no podía suceder. Y lo que dice Juan Martín Rodríguez es que vio cómo algunos legisladores de Frente Amplio lo embretaron, lo presionaron, lo patotearon, fue la palabra que utilizó Juan Martín Rodríguez, al propio Sebastián Valdomir para que cambiara su voto. Y de esa manera entonces se dio una discusión y un debate que vamos a estar escuchando, en el cual finalmente este proyecto fue reanalizado y quedó en la nada, en la iniciativa de intentar ese control sobre Presidencia de la República, sobre Torre Ejecutiva, a través de pedidos de información, de temas que tienen que ver con un mayor control del Parlamento sobre Torre Ejecutiva. Y este era el debate que se daba. Fue más largo, pero nosotros lo que vamos a escuchar es el debate que se daba. Y hablaba Juan Martín Rodríguez, después hablaba Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, que hasta amenazó con retirarse de lo que son las reuniones que tienen que ver con la coordinación. Ya sabemos que en el Senado pasó hace muy poquito, pero que ahora volvieron los de la oposición a coordinar nuevamente con Carolina Cose. En la legislatura pasada, después de lo que pasó con Charles Carrera, que se trató el tema como grave y urgente por parte del gobierno de la calle Pou, los Frente Amplistas fueron los que habían renunciado en el Senado a ir a las coordinaciones, así que no es raro que se renuncie o no se renuncie. Y habló también Ana Olivera, que se hizo responsable, sobre todo respecto no al tema de fondo, pero a no haber informado en tiempo y forma en la coordinación, porque fue algo que se les dijo. Lo trajeron de sorpresa. Bueno, dice que ella se olvidó y que algún legislador de su propia fuerza política les recordó, mirá que te olvidaste de decirle esto al resto de la oposición, y que ella fue, no con Sotelo, pero sí con el resto, con Juan Martín Rodríguez, con Conrado Rodríguez del Partido Colorado y con Salle de Identidad Soberana, y les informó directamente allí en el hemiciclo. Pasa que, claro, no es lo mismo, no es dentro de la coordinación. Pero y también está el tema de fondo, ¿no? Escuchamos lo que decía Juan Martín Rodríguez, Gerardo Sotelo y Ana Olivera en esta discusión que se daba esta mañana en el cierre, porque por si alguien no lo sabe, el presupuesto en diputados se terminó. Ahora queda Senado de la República. Senado de la República comienza a analizar el presupuesto el 27 de octubre. Vamos a escuchar lo que decían Juan Martín Rodríguez, Gerardo Sotelo y Ana Olivera. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, esto se nos informó hace unos minutos, no en la reunión de la interpartidaria. Por lo tanto, nos sentimos en absoluto derecho en solicitar el fundamento de voto. En segundo lugar, presidente, y como le hablo a usted, me siento en cumplimiento del reglamento. Me ha defraudado. Me ha defraudado. Yo tengo sumo respeto por usted. Y lo creo un hombre de convicciones. De convicciones firmes, de decisiones. Lamentablemente, presidente, usted sucumbió. Sucumbió a la presión del corporativismo partidario. Sucumbió a la presión de la opacidad. Sucumbió a la presión de sus compañeros de partido que no lo están dejando ser libre. Porque usted sabe muy bien lo que votó. Usted sabe muy bien lo que en este momento está pasando por su cabeza. Y lo compadezco, lo compadezco. Ahora, lo que va a quedar para el futuro es que usted, presidente, habiendo votado lo que votó, que era darle la posibilidad a que el Parlamento le pidiese informes a la Presidencia de la República, habilitado por la Constitución, la presión de sus compañeros, que lo vinieron a encarar, a meterle la pesada, a apurarlo de a uno, ahí en su lugar y acá en el hemiciclo. Y lo vimos, lo tenemos grabado, presidente. Y todo el mundo lo vio eso. Y todo el mundo lo vio. Y usted lo va a tener que sufrir, pero los 47 diputados del Frente Amplio se van a tener que hacer cargo. Y las autoridades del Frente Amplio se van a tener que hacer cargo de lo que están haciendo. Porque esa libertad que a usted le han quitado, lo que genera es manto de duda. Es manto de sospecha, es que el Frente Amplio no quiere que se le pida información a la Presidencia de la República y que al Presidente de la Cámara, al cual todos elegimos, sucumbe a la presión del corporativismo de su partido. Lo lamento mucho, presidente, por el Parlamento, pero sobre todo por usted. Para fundamentar el voto tiene la palabra el diputado Gerardo Sotelo. Muchas gracias, señor presidente. Yo no me voy a meter con usted porque cada uno toma las decisiones que toma en base a lo que cree que es lo correcto. Lo que me preocupa muchísimo es esta maniobra de haber escondido en la coordinación interpartidaria que se iba a volver a plantear este artículo. Entonces mi pregunta es, ¿estamos rompiendo los puentes? ¿Por qué yo habría de creerle a usted o a los representantes de su partido mañana cuando nos reunamos de vuelta rutinariamente a coordinar cosas, ¿por qué no pensar que nuevamente van a sacar de la manga algo que no se acordó en la reunión interpartidaria? Entonces, creo que todos debemos ser conscientes de lo que acaba de pasar. Estamos en nuestro derecho de no creerles más. Por lo tanto, de que las reuniones de coordinación interpartidaria se disuelvan y cada uno pues actuará como le parezca mejor. Es realmente muy grave lo que acaba de pasar. Y además, porque lo que habíamos votado era una disposición que ponía a la presidencia en condiciones de darle explicaciones al Parlamento. Nada más que eso. Nadie le iba a pedir al personal de presidencia que hablara con coherencia. Nadie le iba a pedir, más allá de que nos informara, que los jerarcas que están violando la Constitución sean cesados, como es tradición, como fue tradición en el gobierno pasado, como fue tradición en el gobierno de Tabaré Vázquez. Era simplemente que la presidencia y sus jerarcas informaran al Parlamento cuando el Parlamento le pregunta. Así que estamos frente a dos hechos muy graves. Que el oficialismo quiera blindar a la presidencia de darle explicaciones a los representantes de la ciudadanía y que usted y su partido en la interpartidaria nos hayan engañado. Nada más. Para cerrar la fundamentación de voto tiene la palabra la diputada Ana Olivera. Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero señalar es que hace mucho rato que me anoté, no es que esperé a que terminaran todos. En realidad, me anoté cuando se nos trató de mentirosos. Porque la verdad que también todos tenemos que recapacitar de las cosas que aquí se dijeron. Acá hemos venido trabajando en la interpartidaria todos con una lealtad enorme. En la última reunión que tuvimos de la interpartidaria, en el momento que salimos, porque habíamos hace mucho rato definido, después les explico el proceso de definición sobre esto, pero esto es lo primero, porque lo que no puede opacarse de ninguna manera es el trabajo que todo el Parlamento hizo sobre el presupuesto. Y acá se dijo que se le ocultó, acá no hubo ninguna intención de ocultarlo, porque en el momento que salimos y los compañeros me dijeron, te olvidaste de decirlo, lo que hice fue ir a hablar con el compañero Juan Martín, al único que no fui a hablarle creo que fue al compañero Sotelo, fui a decírselo a Salles, fui a decírselo a Conrado, fui a decírselo a Perrone, eso fue lo primero que dije, ahí, exactamente, y es lo que estoy diciendo Juan Martín. No, pero está bien. Hemos estado trabajando todos de tal manera que tenemos que poder hablar de esta manera entre todos. Entonces acá intento de ocultar lo que íbamos a hacer. ¿Alguno de ustedes piensa que esa fue la intencionalidad? ¿Realmente nos sienten tan mentirosos como acá se dijo? Nada podemos esperar, ya sabemos que son unos mentirosos. Eso se nos dijo. Yo creo que es mucho lo que tenemos que recapacitar. Y efectivamente, yo creo que nosotros tuvimos un proceso, porque a mí me tocó argumentar sobre estos temas en la comisión también, diciendo, pero compañeros, acá se ha planteado tantas veces que no hay información. No es verdad. Acá el tan mentado prosecretario, que ha sido tantas veces nombrado en este Parlamento, en este debate, ha venido, como se los dije en la comisión, 4 veces en lo que va de estos meses. Y si tuvimos tanta, me parece a mí, ¿no?, que fuimos tan delicados en pensar que había temas que requerían tener otro procesamiento porque cambian determinadas cosas. Yo ayer leía los cambios que se pretendían hacer a la ley Cristal. Y la verdad que había algunos artículos que se le cambiaban 3 palabras y se consideró que todo eso requería de un gran acuerdo político. ¿No parece que este tema amerita una discusión distinta que la votación de un aditivo? Sí, terminó, presidente. Entonces creo que ni usted ni la bancada del Frente Amplio es merecedora de todas las cosas que aquí se dijeron y seguramente podremos con mayor tranquilidad conversarlo en la próxima interpartidaria. con discapacidad. Reitero que fue mucho más larga la discusión, por eso es que ella hablaba allí de algunas acusaciones de mentirosos y esa situación. Quiero decir un par de cosas sobre esto. Primero, es verdad que el tema Jorge Díaz genera mucha crispación en la oposición. Y es verdad que Jorge Díaz, que no ha sido ministro de Justicia, porque el Ministerio de Justicia no tiene los votos para salir, sí ha logrado, a partir de ciertas actividades que desde Torre Ejecutiva se han centrado, crear una serie de secretarías que antes se decía, por ejemplo, por parte de Pablo Abdala, estaban dentro del Ministerio del Interior, pasaron a Torre Ejecutiva y las maneja Jorge Díaz. Cuando nosotros hemos hablado con Jorge Díaz respecto a este tema, porque lo hemos hablado con el prosecretario, respecto a que el Parlamento no tiene un control sobre él por estar en Torre Ejecutiva, él nos dice que esas secretarías que se crean no solamente las preside él, está presidiéndolas él, pero hay otros integrantes, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de el Interior, y a esos ministros sí se los puede citar. Claro, el tema es que muchas veces desde los parlamentarios de la oposición se plantea que ellos quieren llamar a la cabeza del proyecto. Como bien decía Ana Olivera, es verdad también que Jorge Díaz, cuando es invitado, porque reitero, no puede ser citado, es invitado, ha concurrido a la comisión, por ejemplo, a explicar el tema de lo del secreto bancario, los temas que tienen que ver con la situación que se ha planteado en esta ley, que el Frente quiere cambiar, ley de lavado de activos. Bueno, él ha concurrido y ha explicado y ha estado en comisión, y él mismo ha dicho, yo he venido. Es verdad. Lo que pasa es que no hay una exigencia, y era lo que se buscaba con este tipo de proceso. Lo otro que quiero decir es que esto no pasa desde hoy. Porque Gerardo Sotelo habló de que ellos también y que el gobierno de Vázquez han tenido transparencia. Pero esta situación de que no se puede citar a Presidencia de la República, que Presidencia de la República tiene que ser invitada, que no se puede controlar desde el Parlamento lo que hace, en este caso, Presidencia de la República, es desde siempre. Y yo no vi que el gobierno que el Partido Independiente, Gerardo Sotelo, integró, que Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, integró, el gobierno pasado de la calle Pou, planteara lo mismo. Y tenían los votos para plantearlo. Podrían haber planteado en la administración pasada que Presidencia de la República fuera controlada por el Parlamento Nacional. Y no lo hicieron, lo hacen ahora. Y por ejemplo, se podría haber, en el gobierno anterior, si eso hubiera pasado, pedido informes desde el Parlamento Nacional y controles del partido y citar a personas de Presidencia de la República, por ejemplo, por las denuncias que había de lo que pasaba en el cuarto piso de Presidencia de la República durante el gobierno de la calle Pou. Entonces, hagámonos cargo todos de las responsabilidades. Está bien, hay una idea nueva, novedosa, de que el Parlamento controle Presidencia de la República. Pero esa idea no apareció en el gobierno pasado, cuando era mayoría la coalición republicana, y donde hubo temas muy pesados en la Torre Ejecutiva que hoy son investigados por la justicia y que podían haber también tenido el control del Parlamento. Sigo con la información. En este caso, decíamos, nos metemos en el Senado de la República. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba Martín Lema, senador del Partido Nacional, que fue el partido que más votos en contra planteó en torno al tema de la eutanasia o muerte digna. Allí creo que, salvo la senadora Bianchi, no sé si algún legislador más después terminó apoyando, pero no hubo mayores cantidades de votos. El Partido Colorado sí tuvo más votos para la ley de eutanasia que menos. Bordaberry votó en contra y algún legislador más, pero la mayoría, sobre todo el sector UNIR, que además permitió que Ope Pasquet ingresara por Robert Silva como abanderado de este tema. Pasquet, ustedes saben que había renunciado a la actividad política, pero volvió solo para el tema eutanasia en la jornada de ayer. Y el Frente Amplio obviamente acompañó. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema a la hora de manifestar que esta ley no es garantista, que esta ley, que además, recuerdo, ya ahora tiene sanción definitiva, porque ya había sido aprobado en diputados, se convierte en ley, que había que tener más tiempo. Y acá yo quiero decir también otra cosa. Sobre todo porque esta ley también se presentó en la legislatura pasada y fue aprobada en diputados y la durmieron en el Senado. Entre otros por parte de Carmen Haciaín, senadora del Partido Nacional que no ha sido reelecta en la Comisión de Salud. El argumento, porque varias veces lo hablé con la propia Carmen Haciaín, era que, bueno, allí la situación que se planteaba era que había que citar gente, que había que citar y que había que citar. Terminaron citando tanta gente que finalmente la ley nunca salía de la comisión. Con el apoyo, entre otros, de Manini Ríos, que también estaba en esa comisión, y sabemos que Cabildo Abierto está en contra de este proyecto. El problema ahora de Cabildo es que Cabildo Abierto no tiene senadores de la República. El problema para Cabildo, para poder trabar este proyecto. Pero lo trabaron el proyecto. Es decir, que este proyecto no empezó a discutirse ahora. Viene discutiéndose y recibiéndose delegaciones desde hace años. Años. Y no digo un disparate cuando digo años. Por lo tanto, esto del tiempo es muy relativo. Cuando ayer se hablaba como que rápidamente se quería aprobar. Es verdad que la reglamentación de la ley de cuidados paliativos, que algunos dicen que choca con este proyecto, los que están en contra de la eutanasia, quienes están a favor de la eutanasia dicen que es complementario. Lo concreto es que es verdad que se reglamentó la semana pasada. Ustedes recuerdan que estuve en el Ministerio de Salud Pública, que hizo una conferencia a Cristina Lustenberg, donde se reglamentó la ley después de 2 años. Y algunos decían, bueno, capaz que eutanasia es más rápida y termina reglamentándose antes de esos 2 años y eso generaría algún problema. Se lo preguntábamos también a Juan Martín Rodríguez. Sabemos que este es un problema. Es un problema de este gobierno y también del otro gobierno que tardó tanto en reglamentar la ley. Porque si estamos hablando de que estaba hace 2 años para ser reglamentada, este gobierno no lleva 2 años. Es decir que el gobierno anterior también se demoró. Se le preguntó esto también a Juan Martín Rodríguez y dijo, bueno, no es hora de pasarse cuentas viejas. Bueno, pero es parte de la situación. Se tendría que haber reglamentado antes la ley de cuidados paliativos, que entre otras cosas obliga a las mutualistas y a ACE, el servicio público, a que en 48 horas tengan que darle respuesta a alguien que lo solicita. Ustedes me dirán, se esperó mucho porque los centros mutuales o la medicina privada decía que no tenía personal para hacerlo, tal vez sí. Pero eso es un problema de los que lo demoraron y lo negociaron. Ahora se está dando 2 años para poder obligar a esto. Esto se dará a partir de los 2 años de establecido esta reglamentación que, reitero, pasó la semana pasada. Vamos a escuchar a Juan Martín Rodríguez, senador del Partido Nacional, cuestionando la muerte digna, que él dice no es ninguna muerte digna, y esta ley de eutanasia. Escuchamos a Martín Lema. La forma con la cual se discutió este proyecto fue de mucho respeto y eso creo que hay que destacarlo porque son temas de mucha sensibilidad. Es un proyecto, primero, inoportuno. Recién se acaba de reglamentar la ley de cuidados paliativos, o sea que tiene que ver con todo este tema, porque no es casual que justo ahora se está reglamentando, y se establece un plazo de 2 años para lo que es la instrumentación general. Entonces, lo primero sería defender el cuidado y la calidad de vida para posteriormente, en todo caso, discutir un proyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, es inoportuno. Desde el punto de vista filosófico, estoy en contra porque creo que no podemos dar señales de resignación. Cuando faltan, por ejemplo, esos cuidados paliativos, cuando tenemos una cantidad de desafíos en lo que tiene que ver con combate al suicidio, cuando tenemos una cantidad de desafíos en materia de salud mental, cuando tenemos desafíos en dar una mayor cobertura humana para quienes están transitando las últimas etapas de su vida, deberíamos estar apostando a la calidad de vida y a brindar otro tipo de cuidados. Por lo tanto, filosóficamente también estoy en contra. El proyecto de ley, lo digo con el mayor respeto, pero lo tengo que decir, es pésimo. Es un proyecto de ley que no presenta ninguna garantía jurídica, ninguna garantía clínica. Totalmente genera falta de garantías. Que la reglamentación del cuidado paliativo lleve 2 años en la implementación, juega en contra también de que tal vez salga más rápida la aplicación de eutanasia antes que esto? No, eso es invertir el orden de prioridades. A mí me gustaría que se esté priorizando los cuidados paliativos para después, en todo caso, evaluar, porque esta salida a quienes más perjudica es a los que están en situación de mayor vulnerabilidad. Aquel que no tiene muchas veces los cuidados paliativos, aquel que no tiene una calidad de vida, aquel que no tiene una persona para ofrecer un mejor cuidado, aquel que no se ve alcanzado con la instrumentación de cuidados paliativos, lo que está haciendo en este caso el Estado es simplificando un atajo de que la decisión más sencilla es elegir la muerte. Y cuando ese es el camino, hablamos de una sociedad que empieza a resignarse en algunos aspectos, porque elige el atajo y no la rebeldía, más allá de un dolor que uno puede llegar a entender y hasta empatizar, pero justamente tenemos que abrazar a esa persona para justamente terminar con el dolor, no terminar con la vida. Fíjense que mucho hablamos de salud mental, pero acá no se hablan de pericias psicológicas o psiquiátricas a una persona que quizás está condicionada y que solamente, o sea, por tener una enfermedad crónica e irreversible, la diabetes es una enfermedad crónica irreversible, manifestando en forma subjetiva un dolor insoportable, se aplicaría en torno a la eutanasia. O sea, no tiene garantías. No se habla de una cobertura o de una garantía en materia de salud mental. Se habla de muerte digna. La dignidad es inherente al ser humano y pasa por otro lado. El que la está peleando en esa instancia no es una situación indigna. Es alguien que la está peleando. Porque hasta dónde llega, en todo caso, ese enfoque de que podría estar atravesando una etapa indigna. Y habló Ope Pasquet, el senador del Partido Colorado, y explicaba las razones por las cuales esta herramienta de la eutanasia o muerte digna debe estar a consideración de aquel que la solicita. Que hay garantías para todas las partes, para aquellos, entre otras cosas, médicos que por objeción de conciencia no quieran llevarla adelante, no tendrán obligación de hacerlo. No se le obligará a los pacientes lo tendrán como una opción. Y explicaba un poco el tema y respondía algunas de las cosas que marcaba Martín Lema. Escuchamos a Ope Pasquet. Por esta ley, que es una ley bien hechora, y es una ley liberal y humanitaria. Esos son los argumentos. Nosotros pensamos que a la gente que está padeciendo enfermedades incurables e irreversibles y que está sufriendo como consecuencia de esas enfermedades, hay que darle la oportunidad de decidir, que hoy no la tiene. Hoy no la tiene nadie esa oportunidad. Pensamos que las personas que son libres tienen derecho a decidir si quieren seguir hasta que se venga la muerte natural o si prefieren anticipar su muerte. Eso es la eutanasia, la anticipación de la muerte, en las circunstancias establecidas en la ley, no en cualquier circunstancia. Pensamos que, por eso, es una ley humanitaria que atiende la situación de los que sufren, es una ley liberal porque se apoya en la libertad de las personas, la de los pacientes y la de los médicos, porque acá no se le impone nada a nadie. Los médicos que no quieran practicar una eutanasia oponen la objeción de conciencia y no la practican. Y lo mismo vale para los enfermeros y demás integrantes del equipo asistencial. Así que por todas estas razones vengo con mucha convicción a votar por una ley por la que he trabajado mucho. Al proyecto original se le agrega una instancia más, con un psiquiatra, con un médico especialista en la materia o la enfermedad que padece el enfermo. ¿Esto otorga más garantías? Sin duda, es una modificación que fue introducida, yo creo la más importante, que dice que si los dos médicos que necesariamente deben intervenir en el procedimiento no están de acuerdo entre ellos, se convoca una junta de 3 miembros, un psiquiatra, un especialista en la enfermedad de que se trata y un tercero que deberá reunir las calidades que establezca la reglamentación. Ese será, digamos, el tribunal final. Eso se agregó, creo que fue una propuesta del diputado Sotelo del Partido Independiente y me parece que va muy en línea, está en armonía con el espíritu general de la ley. El senador Lema decía que no era una muerte digna, que en realidad había que apostar a los cuidados paliativos y que de alguna forma habría que ver cómo funcionan esos cuidados paliativos y luego de sacar esas conclusiones hacer este tipo de planteos. Bueno, no estoy de acuerdo, no vamos a estar disputando por adjetivos, pero yo digo, en primer lugar, los cuidados paliativos no son un derecho del paciente, son una indicación médica. El médico dispone cuando hay cuidados paliativos. Y en segundo lugar, aún con la versión, digamos, extrema de los cuidados paliativos, la sedación profunda y continua hasta la muerte, la persona pierde la conciencia y la ley de cuidados paliativos, la 20.179, consagra precisamente el derecho del paciente a vivir en conciencia su propia muerte. Hay gente que no quiere quedar como un vegetal hasta morir. Prefiere morir por una decisión racional y decir, me muero ahora porque yo lo decido. Los cuidados paliativos no cubren eso, como tampoco cubren la angustia existencial del que está cuadripléjico. Estoy pensando en el señor Pablo Canepa, concretamente, ¿no? Con nombre y apellido. Está cuadripléjico hace 3 años, ha perdido los movimientos en todos sus miembros por una enfermedad que los médicos ni siquiera conocen. No se le puede decir cuánto tiempo más va a vivir porque no lo saben. Y entonces no tiene ninguna alternativa. Ha recibido cuidados paliativos, asistencia psicológica, ha llegado a un punto en que rechaza todo, los medicamentos, los cuidados paliativos, la asistencia psicológica, y lo que repite cada día y se lo dice a su madre es, me quiero morir. A esa persona, ¿qué le decimos? Que tiene que aguantar, como aguantó aquel marinero español Ramón San Pedro, que estuvo 30 años en esas condiciones, hasta que un día los amigos lo ayudaron a darse muerte a sí mismo. Tiene que esperar eso, ese es el mensaje para Canepa. Parte de lo que decía Pasquier, reitero, ahora es ley, tendrá que ser reglamentada por parte del gobierno el tema eutanasia o muerte digna. Uruguay, por ley, es el primer país de América Latina en aprobar esta herramienta. Insisto, por ley. En otros países existe la posibilidad de ir a la justicia y que te den un permiso especial. Pero por ley, Uruguay es el primero en América Latina. Finalmente, en la jornada de ayer se realizó la paralización de los penitenciarios civiles. En esa paralización de los penitenciarios civiles se recibió a legisladores en la protesta del Partido Colorado, de Sebastián Sanguinetti, del Partido Nacional, Gianoli. También Betiana Díaz de Frente Amplio. Y allí Betiana Díaz hizo una serie de promesas para el presupuesto quinquenal en relación a lo que pedían los penitenciarios civiles, que hizo que los mismos levantaran la medida. Vamos a escuchar lo que nos decía Jonathan Perdomo, presidente de los penitenciarios civiles, respecto a este tema. La verdad que estamos muy contentos por cómo se tuvo todo el desenlace en el día de hoy. Muy importante para nosotros, los trabajadores penitenciarios, de que ya haya una señal para poder trabajar estos puntos. La plataforma nuestra, que es la insalubridad y la jubilación modificada, que venimos trabajando. Realmente una visión muy grande a nivel país. Bueno, un montón de compañeros participaron de la actividad y ya tenemos el compromiso por parte de la Comisión de Seguimiento Carcelario que encabeza la senadora Betiana Díaz. Ya tenemos un compromiso para trabajar estos puntos en lo que va a ser todo el tema del senador. Ella hablaba sobre todo, lo que podíamos ver en el discurso, sobre todo el sacrificio del trabajo de ustedes. Sin duda, nosotros hace 45 días que estamos aquí, en la Plaza Primero de Mayo, que venimos intentando tener diálogo y ver de qué manera poder lograr lo que en definitiva nosotros entendemos que nos corresponde. Y vamos a escuchar lo que Betiana Díaz les decía en esa actividad. Bueno, en primer lugar, saludar las medidas de lucha que están tomando. Ustedes saben que desde la Comisión de Seguimiento Carcelario siempre hemos estado comprometidos y comprometidas por parte de todos los partidos en tratar de... Lo que hemos venido haciendo en este tiempo es tener un esquema de negociación donde claramente tanto Jonathan como Dayana fueron una pieza fundamental en esto. Y en estos días hemos tenido reuniones con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, con el BPS, con la Ministra de Salud Pública, quienes nos plantearon la disposición total de tomar de forma urgente el tratamiento de lo que tiene que ver con el acceso a la jubilación bonificada para poder tener los criterios técnicos, para poder avanzar, porque no hay... Porque acá no hay ninguna opinión contraria que el trabajo que hacen quienes le están poniendo el cuerpo a sostener estas cárceles es insalubre, es un trabajo que es pesado y es un trabajo que tenemos que cuidar, porque no puede ser que pensemos en reformas sin pensar en los trabajadores. Lo que queremos adelantarle también es que no nos es ajena la preocupación que también ha planteado el Ejecutivo en el marco de esta negociación, que es el hecho de la posibilidad de tener una compensación por insalubridad y esto lo venimos hablando con los trabajadores en el marco de la comisión. Es un acuerdo que hay de todos los partidos y por eso lo que queremos trasladarle es que como los presupuestos no están escritos en piedra y que tenemos la posibilidad de avanzar en lo que va a ser el tratamiento en el Senado que se abre a partir del 27, el compromiso de la Comisión de Seguimiento Carcelario en avanzar en la aprobación de un reconocimiento de la insalubridad y una reasignación para los trabajadores penitenciarios que son los grandes olvidados dentro de este inciso. Y bueno, algún legislador de la oposición me decía, bueno, se los metió en el bolsillo los trabajadores, hay que reconocerlo. Ahora le queda todo el peso de que tenga que lograr en el Senado esto que manifestó en ese discurso. Se verá. Nosotros acompañaremos, porque en realidad estamos de acuerdo, me decía ese legislador. Pero en el Senado veremos si se consiguen dineros para direccionar fondos para estas propuestas y otras más. Lo concreto es que reconocen desde la oposición que Betiana Díaz en ese discurso se metió a los trabajadores en el bolsillo. Dice, y se lo reconocemos, pero habrá que ver qué es lo que sucede después. Esperemos por el bien de los trabajadores que se consiga lo que están pidiendo. Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y está mi compañero José Luis Vázquez allí para el flash informativo.